Amor, amor, amor, el tema de siempre, porque lo tenemos, porque nos falta, porque lo añoramos, porque lo queremos cambiar. SOS Novias es tu lugar. No sé quién las inventó, no sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios, que vio al hombre tan solo y sin dudar, lo pensó en dos, dicen que fue una costilla. Hoy en la Argentina, según estadísticas oficiales, el 24% de los hombres y mujeres de entre 30 y 60 años no tiene pareja. En la ciudad de Buenos Aires son el 50%. Para entender esta nueva tendencia, la tenemos hoy con nosotros a Mónica Krupi, que es una psicóloga, psicoanalista y escritora que conversamos con ella en el último programa. Mónica, ¿estás ahí? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo está, Diana? Qué bueno tenerte de nuevo. Nos faltaba hablar sobre estas cosas hoy. Es cierto. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, expliquemos a la audiencia por qué estar solo siendo adultos hoy no tiene una connotación tan negativa como en otras décadas atrás. Bueno, porque la sociedad ha cambiado. Uh-huh. Es una sociedad donde está privilegiada la independencia, el individualismo, el proyecto individual, y la familia, la constitución de una familia, de una pareja, se ha postergado, ¿no? Claro. Claro, está mucho más valorado el desarrollo personal que, la constitución de una familia. Claro, antes estar solo era como un desprestigio, algo vergonzante, y hoy nadie se quiere perder esa etapa de vivir solos, ¿no? Exactamente, hoy nadie se lo quiere perder. Es más, antiguamente las personas que estaban solas estaban estigmatizadas, ¿no? Uh-huh. O sea, como eran los famosos solterones. Claro. Eran como algo, eran discriminados desde lo social. Sí. Hoy día no, hoy día parece ser que es muy valorado estar solo, estar soltero, uh-huh. tener su desarrollo, elegir la forma de vida. Uh-huh. O sea, ya no es más un estigma. Aparte, hoy en día hay como más exigencias sobre el costado profesional, que hace que se retrase todo el, claro. O sea, la etapa del casamiento. Sí, esta es una tendencia a nivel mundial, tal es así que en los países europeos es bastante, normal vivir solo, tal es así que el índice de la natalidad ha bajado notablemente. Ajá. ¿No? Y por eso es que los gobiernos están muy preocupados con todo este tema. Es más, no solo a nivel educativo, ya no alcanza con un estudio de grado, con un título universitario, sino que hace falta posgrados, máster, doctorados, para alcanzar buenos puestos de trabajo y poder desarrollarse. Entonces, eso es como que retrasa el conformar una pareja. Mónica, ¿puedes hablar un poquito más fuerte? Sí. Esto es lo que, como que retrasa la conformación de una familia. Claro. Mónica, vos en un artículo, escribiste un artículo en la revista de Cómo Estar Bien de agosto-septiembre de 2010, ¿sí? Que se titulaba El lado positivo de la soledad. Hablemos un poco del lado positivo de la soledad. Claro. Yo te diría que si bien hay muchas personas, hoy en día, que gozan de la soltería y que ya no es más estigmatizada porque conviven en esta sociedad diferentes modalidades del ser y del estar, en pareja, sin pareja, etcétera, etcétera. Hay personas que sufren la soledad y hay otras que no sufren la soledad. Claro. ¿No? Y las que no sufren es porque le ven el lado positivo. Exactamente, las que no sufren es porque para ellas la soledad tiene una connotación positiva. Y como vos bien dijiste, digamos, las personas gozan de estar solas, de poder desarrollar sus proyectos, poderse desarrollar su potencial, poder alcanzar un estatus económico sin tener que asumir las responsabilidades que implicaría un proyecto de dos, sin tener que compartir un proyecto, ¿no? Claro. Mónica, hay diferentes... Es más, hasta tienen un lugar en el mercado. Exactamente, justamente te iba a preguntar cómo tratan los medios masivos de comunicación al target de los solteros. ¿Vos pensás que los medios influyen para que las adolescentes, adultos sigan solteros, o más bien enfocan una imagen de matrimonio? ¿Cómo ves que los medios de masificación tratan al target de los solteros? Bueno, mira, yo creo que no hay, no me parece que haya una tendencia que favorezca, digamos, el casamiento o la soltería. Digamos que desde los medios conviven todos estos estilos. Sí. Y otros más, ¿no? Sí. Entonces, pero sí hay un, digamos, hay todo un mercado para los solos, para los solos y solas. Hay mucho negocio. Es una industria. Establece a partir de allí. Claro. Sobre todo en lo que tiene que ver al disfrute, en lo que tiene que ver a los viajes, lo que tiene que ver Es un negocio. Turismo. Claro, también a los servicios, lo que tiene que ver a los servicios. Y también también tenés una apuesta bastante fuerte en lo que es en el desarrollo personal, ¿no? Claro. Hay infinidad de talleres, hay infinidad. Hay mucho para hacer. Exactamente, hay muchísimo para hacer. Está bien. Mónica, vos habías mencionado en el artículo que hay diferentes tipos de solteros: los obsesivos, los solitarios, los desconfiados, los fóbicos, los separados y los viudos. Para mencionar ¿Podrías explicarnos alguno de ellos? Sí, con mucho gusto. Mirá. Tenemos, por ejemplo, los fóbicos, sí, que son los que están esperando que aparezca una persona, los temerosos, ¿verdad?, que están apareciendo, que son desconfiados, que esperan que aparezca la persona justa con los que ellos se pueden llegar a brindar, ¿no? Sí. O sea, estas personas han sufrido mucho emocionalmente. ¿A nivel pareja? A nivel pareja. También tenemos los obsesivos, que construyen un espacio de orden y perfección y no quieren nada, que nadie les rompa sus esquemas, ¿no? O sea, se alejan de las demandas, de los que demandan, de los que complican. ¿Vendrían a ser obstáculos internos psicológicos que hacen que estén solteros? Porque tienen, o sea, dentro suyo ciertos traumas o ciertas... miedos que hacen que sigan solteros, los fóbicos y los obsesivos. Bueno, mira, son personalidades, claro, que defienden a capa y espada sus logros conseguidos y no están dispuestos a ceder en mínimo en relación a las demandas afectivas de los otros, ¿no? Uh-huh. Entonces el fóbico, si tiene realmente bastante seguridad. ¿Sí? El obsesivo no quiere que nadie perturbe el orden que puso y el sistema de vida que tiene. Porque no nos olvidemos que cuando vos estableces una relación con otra persona, entran en juego dos sistemas de vida diferentes que hay que compatibilizar. Claro, dejás de pensar en vos al 100% y tenés que pensar en dos, ¿no? En una pareja. En compartir. Claro. En cambio, este tipo de modalidades, o el que está soltero, no, o está soltero, digamos que por el momento por ahí no tiene ganas de compartir, o está esperando, también puede estar esperando que llegue una persona ideal para hacerlo, ¿no? Tal vez el hiperidealismo que pueda llegar a tener no lo deje, concretar algún tipo de relación. ¿Y qué otro tipo de solteros hay? Los que... Bueno, tenemos... Los desconfiados. Los desconfiados, bueno. Son muy, muy perseguidos, ¿no? Justamente tienen miedo a sufrir, tienen miedo... como los fóbicos, ¿no? Sí. Sospechan. No están seguros. ¿Y qué les recomendás a esos solteros que... quizás escuchan y se dan cuenta que tienen esas características? ¿Qué les puedes decir? Bueno, lo que pasa es que están muy cómodos en su posición. Tal vez no sientan la necesidad de conformar una pareja. Quizás en el fondo... Están muy cómodos en esta posición, ¿no? Están muy cómodos por ahí teniendo relaciones más superficiales. Claro, porque elegir es renunciar, ¿no? Se entregan. Claro. ¿Cómo? Como que elegir es renunciar, ¿viste? Si vos elegís estar en pareja, hay que renunciar ciertas cosas que quizás esas personas no están... No quieren renunciar a Claro. Siempre la elección de algo implica la renuncia de otro, porque vos... elegís entre dos o más cosas y siempre algo va a quedar afuera. Claro. Mónica, muchos dicen, ¿estoy soltera porque lo estoy eligiendo o es por mala suerte? Bueno, pueden ser, las dos cosas, ¿no? Mucha gente elige estar, de hecho yo conozco bastantes que eligen estar solteros. Claro. Como hay otras que eligen esto es propio de pareja pero no formar una familia, ¿verdad? Pero esto es propio de esta era, ¿no? Esa total libertad y no tener el mandato social tan grande como para mantenerse soltero sin estar como presionado por la sociedad a casarse. Exactamente. Por un lado es positivo porque se está respetando la libertad, ¿no? Exactamente. Por un lado. Claro, claro. Digamos que la sociedad se ha relajado, los mandatos sociales, hay como una especie de relax con respecto a seguir una línea de relato, como era en el siglo pasado, ¿no es cierto? Que vas al colegio, terminás la secundaria, conseguís un trabajo, te casás, tenés hijos, trabajás, te jubilás, en fin, esa línea de relato se ha roto. Claro. ¿No? Las personas, en vez de seguir el guión social, siguen un guión más personal, individual. Y esto está favorecido justamente por este quiebre de valores desde lo social. Claro. Ya no es tanto el mandato, no hay tanta impronta, ¿no? Con respecto, está todo como todo mucho más... permitido, conviven diferentes modalidades, entonces fíjate vos la cantidad de gente divorciada también que hay, que está sola. ¿Y qué consecuencias trae esto, negativas y positivas, a la sociedad, esta nueva tendencia, por decir alguna? Bueno, mira, nosotros acá yo creo que no la vemos tanto porque digamos como que la gente se sigue emparejando, por ahí más tardíamente, sigue formando la familia, hay distintos tipos tarde, de pero seguro. Hay distintos tipos de familia que están conviviendo, ¿verdad? Sí. Pero yo te digo que en los países más desarrollados, lo que se ve es justamente una disminución en el índice de la natalidad. Sí. Bueno, cambiando un poquito. Y un aumento, digamos, de la población de adultos mayores. Perdona, no te escuché bien lo último. Y un aumento de la población de gente mayor. Ajá. Porque la esperanza de vida es mayor. Claro, tal cual. Y también, bueno, hay toda una. Hay menos laburo, también menos trabajo. Sí, son muchos factores, ¿no? No es por una sola razón. Nunca es un único. Efecto, claro. Mónica, con respecto a la dinámica en una relación, ¿cómo no caer ni ser sumisos, o sea que está uno en poder del otro, pero tampoco irse para el otro lado y que sea una total individualidad? O sea, es difícil ese arte de conjugar en una pareja no ser ni sumisos ni ser total individuales con respecto al otro. Totalmente. Es un arte, ¿no? Que se aprende. Bueno, mira, sí, o sea, yo te diría que en parte el cuando se conforma una pareja, se conforma un nuevo sistema, como te decía antes, cada uno trae su propia subjetividad, su sistema de valores, sus proyectos personales, etcétera, y en la conjunción, la entrama que van construyendo entre los dos, se va creando un nuevo sistema, ¿no? Donde conviven lo de uno y lo del otro y lo nuevo que generen. Uh-huh. Y ya lo hemos tratado acá en el programa por distintas fuentes y decían como que lo bueno es hablar acerca de cómo uno fue formado para entendernos, ¿no? ¿Perdón, cómo? Que nosotros acá en el programa hablábamos de que cuando uno entra a estar en pareja está bueno hablar con el otro de cómo fue la familia de uno para entender cómo es uno, para de ahí comprender al otro y tratar de entre ambos conocerse para establecer, claro, los nuevos códigos o... Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo con vos, para que se vaya construyendo el nosotros. Claro, hay que construir esa pareja. Hay que construir un nosotros, o sea, vos y yo. Exacto. ¿Sí? O sea, es la unión de dos subjetividades y bueno, donde se tiene que construir, se tiene que dar un nosotros que es nada más y nada menos que una... intimidad emocional de la pareja, que eso tiene que cuidarse mucho, ¿no? Porque es lo que marca el éxito de una pareja. Vos sabés que a mí me ha pasado, yo tengo 31 años, que muchos chicos o muchas personas les da como fiaca tener que dialogar. Como que, no sé, muchas personas no le dan un valor grande. Como se piensa que la pareja se forma, conviven y ya está, como que... Hay una cierta negación al diálogo, diría yo. Y por eso tenemos tantos fracasos, agregaría yo, porque el pilar de uno de los pilares de la pareja es la comunicación. Por supuesto. El diálogo, el conocer al otro, el entender al otro como un otro distinto, como otra subjetividad, el respetar sus espacios. Sí. El darle al otro lo que el otro necesita. Lo necesita. Exactamente. ¿Vos pensás, claro, que esta debería ser una materia de educación para la nueva generación? Inculcarles de chicos el valor del diálogo. Siempre ha estado presente el diálogo. Tal vez en este momento se ha perdido porque estamos dentro de la cultura. Se ha perdido en algunas personas porque no podemos generalizar. Tal vez porque estamos dentro de la cultura de la imagen, ¿no? Como decía, o dice Giovanni Sartori. Que en realidad somos más videntes de ver, estamos más en la educación, recibimos más un modelaje desde lo visual. Justamente, Mónica... Justamente, Mónica, tenía preparado acá otro tema para hablar con vos, que un artículo que vos escribiste que se llama Esclavas del Cuerpo. Y vos decías, claro, que las imágenes de los medios, a través de publicidades principalmente, ofrecen un ideal de cuerpo y definen qué es lo lindo, lo malo, lo feo, lo bueno, lo que es aceptado, lo delgado, lo out, lo que está de moda, lo femenino y lo masculino. Justamente te quería hablar de este tema, porque los medios masivos de comunicación influyen con su bombardeo de imágenes en las mujeres, ¿no? Y también en los hombres. Sí, vos sabés que este tema lo han estudiado mucho en Europa y Estados Unidos, ¿no? Tal es así que... ¿Recientemente? Sí, recientemente. Tal es así que tiene un nombre. ¿Imagen corporal comercial? Sí, el BIC. Ah, ¿BIC? Body... Image corporal, ¿no? Picnic, y después está la neutral. Entonces, ellos han estudiado que todas estas publicidades con modelos perfectos, sí, influyen en la imagen corporal. No nos olvidemos que la imagen corporal es emocional. Claro. Y por eso cuando uno se siente mal, cuando se compara con esos modelos, te vas a sentir le afecta la autoestima de la mujer. Tal cual, porque estos modelos, son excepciones. Hmm. No son personas normal, no es la normalidad. Claro que no. Así, no sé si te has dado cuenta ahora que las publicidades están utilizando cada vez más modelos, gente común. Ajá. Gente normal, ¿no? ¿Está cambiando la tendencia? ¿No viste que está cambiando la tendencia? Sí, sobre todo en las publicidades nuestras. Qué bueno, porque eso generaba muchos problemas de anorexia, bulimia. Tal cual. Trastornos tal alimenticios. Cual. Sí, muchísimos, y otros más, ¿no? Sí, ¿no? Daña severamente la autoestima, porque a mí me gusta una frase que tiene Zizek, Slavoj Zizek. Sí. Que él dice que esto es, él lo refiere al cine, ¿no? Dice que el cine es perverso porque te enseña cómo desear, y yo lo amplío. Habla un poquito más fuerte, Moni. Él dice que el cine, la imagen, sí, o sea, lo que viene por material fílmico, es perverso en el sentido de que te indica o te señala qué desear. Claro. O sea, que el deseo viene desde afuera, ¿sí? Claro, pero también pasa por una educación personal de no dejarse seducir por esas, por supuesto, imposiciones. Por supuesto, todas estas cosas se van mediatizando a través de la educación, a través del hogar. Claro. ¿No? Que el hogar siempre es el punto de partida, a través de la familia, a través de los amigos. Pero no es tan fácil, ¿eh? No es, sí, tan fácil, porque el bombardeo es continuo. Es por todos lados y cada vez más por más lugares. Claro, hacia el consumo. Entonces vos lo llamabas en el artículo que es una imagen corporal comercial, claro, porque hay un comercio atrás de todo esto, las cremas para mantenerse joven, ¿no? Claro, claro. Lo comercial alude a que surge desde la publicidad, pero atrás de todo esto, como bien vos decís, ahí están las industrias de la estética. Claro. Que, viste, en este siglo han irrumpido con todo. Hmm. ¿No? Sí, sí, sí, sí. La estética con todo lo que hay para el cuerpo. Hmm. Y, bueno, cirugías. Me interesa, Moni, que me cuentes un poco más de esas investigaciones que se estuvieron haciendo hace poco en Europa sobre el VIH. Bueno, ¿qué nos podés contar de esa? Lo que vos dijiste es todo esto angustia muchísimo a las personas, tal es así que se replantea esta investigación, sobre todo afecta mucho a la población adolescente. Y porque están creciendo, ¿no? Exactamente, porque están conformando, integrando su personalidad. Claro. ¿No? Y tienen todo un tema con el cuerpo, porque se va conformando la adolescencia, otro cuerpo, por el desarrollo. Claro, entonces, ¿qué consejo le puedes dar a la mujer para basarse su autoestima en verdaderos valores, que no sean estos que imponen? Claro, estos son valores que se imponen. Bueno, la aceptación de uno sobre mismo. Todo es la aceptación de uno mismo, de lo que es, con lo que tiene, y valorar aquello que tiene. Claro, no ser esclavas de un cuerpo. Exactamente. Uh-huh. Bueno, Moni, y el último tema que yo te quería... La esclavitud del cuerpo siempre ha existido. Hmm. Siempre ha existido. Y es una de las maneras de no dejar pensar a las personas. Te quería decir con respecto al otro tema. Sí. Hay otra clase de... Volvemos un poco al tema de los solteros. Sí, sí, como quieras, sí. Te quería dar por ahí otra clasificación que hice, ¿no? Sí. Más que tiene que ver con las mujeres. ¿Cuál? Mira, primero también quería comentarte un poco de dónde proviene la palabra soltero, que es del latín soledad. Ajá. ¿No es cierto? Ah, mira. Y esta clasificación sí, digamos, esta clasificación. En realidad es una observación, no es una clasificación, ¿no? Sí, por supuesto. Es para uno de los, lo desmenuza para entender. Ve, claro, de que uno ve en este, en las personas que vienen a mis talleres o que hacen consultas. Sí. Y donde se ve que algunas padecen la soledad. Sí. Y otras las disfrutan. Sí. Por ejemplo, tenemos dentro de la observación las independientes y autosuficientes. Sí. Que son en su mayoría personas que tienen una profesión o un trabajo, que son desenvueltas, competentes, seguras, con un alto nivel cultural, sí, no sienten la necesidad de estar en pareja. No es prioridad la vida de a dos. Claro. Y la prioridad se centra más que nada en su desarrollo personal. Sí. No está mal, por un lado. No. Si encuentran el amor, cambian la actitud y, digamos, tienen la necesidad de compartir. ¿Tenemos tiempo? Sí. Ah, bueno, porque es unos cuantos, ¿eh? Son unas cuantas. Después tenemos las que buscan el amor. O sea, estas sí tienen, son románticas, muy románticas, y el proyecto de vida está centrado en tener pareja y apostar a un proyecto familiar. Susanitas, sí, ¿no? Las Susanitas del siglo XXI. Que sufren mucho. Claro, son las que esperan a que llegue el hombre indicado a sus vidas. Imagínate. Sí, y tienen un poco de ansiedad. Mucho. Ah, pero hay otras más que les ganan en tema de la ansiedad, que son las desesperadas. Que llevan el estigma de la soltería. Ellas sí, ¿viste? Tomaron, no quieren quedarse para vivir santos. Claro. Y esta sí, cualquier hombre que quiera ponerse de novio les viene bien. Sí. Porque lo que más las angustia es estar solas. Son personas que no pueden estar solas. Y estos son los que padecen la soledad. A eso yo te quería decir, que muchas veces el buscar un compañero, a veces es porque quieren compartir y a veces puede ser que estén proyectando ciertas, sí, problemas internos, ¿no? Porque una persona que, sí, no, sí, puede estar bien con uno mismo y busca al otro, está tapando otra cosa, no es que está buscando al otro. Sí, sí. Están las desesperadas y los desesperados en este sentido, ¿no? Claro. No quieren estar solos, necesitan de estar con un otro. Pero estas son muchas veces parejas condenadas al fracaso, porque, digamos, no hay un verdadero amor. Hay una necesidad. Hay una necesidad de estar acompañados. Moni, ¿hacemos un corte? Dale. ¿Sentiste alguna vez lo que es tener el corazón roto? ¿Sentiste a los asuntos pendientes volver hasta volverte muy loco? Y resulta que sí, sí podrás entender lo que me pasa a mí esta noche. Ella no va a volver y la pena me empieza a crecer. Adentro la moneda cayó por el lado de la soledad y el dolor. Todo lo que termina, termina mal. Poco a poco. Y si no termina, se contamina más. Y eso se cubre de polvo. Me parece que soy de pelota que vio el mundial 78. Me tocó crecer viendo a mi alrededor paranoia y dolor. La moneda cayó por el lado de la soledad otra vez. No me lastimes con tus crímenes perfectos. Mientras la gente indiferente se da cuenta, de vez en cuando solamente sale afuera la peor madera. Estamos acá en el segundo bloque y lo que teníamos pensado hablar un poquito es sobre las claves para mantener la seducción en la pareja. ¿Qué quiere decir en realidad seducción, Moni? Bueno, es una actitud que tienen las personas, algunas veces inconsciente, otras veces muy consciente, de despertar el deseo de sí mismas en otras personas. Digamos, hacerse desear, sí, por el otro, crear una empatía, una situación emocional positiva con el otro. Por eso no se basa solo en atracción sexual, sino atracción afectiva. Exactamente. Y es algo natural. Sí, algo, esta seducción es espontánea. Muchas personas son, digamos, seductoras por naturaleza, por decirlo de esta manera. Y hay otras personas que aprenden a seducir y hay un tercero que diría que son los naturalmente seductores que explotan esa seducción. O sea, puede ser tanto espontánea, natural, sin premeditación. Esto va directamente a lo emocional, ¿no? Claro. De la otra persona, porque la seducción por ahí no tiene argumento, no pasa por lo racional. Uh-huh. Se dirige especialmente a los sentidos. ¿Y cómo se aprende eso? ¿Imitando, inconscientemente? La seducción, no, es algo, digamos, esta seducción, la natural, digamos, la espontánea, sí, es tiene que ver con las identificaciones con modelos, ¿no? Mm. Es muy inconsciente. Claro, quizás uno observando por diferentes, a través de los medios de comunicación, nuestras amigas, como que inconscientemente vas, sí, incorporando. Tal cual. No, bueno, eso sería ya un aprendizaje de tipo vicario, se llama aprendizaje vicario, que es un aprendizaje por imitación, ¿no? Claro. Tenemos la identificación, que uno puede estar identificado con primeras figuras que han sido o que tienen este rasgo de seducción, y lo otro puede ser por tomar la experiencia del otro a través del modelado social, del aprendizaje vicario, etcétera, ¿no? ¿Y qué diferencia hay entre la seducción en un hombre y la seducción en una mujer? Bueno, son diferentes formas de seducir y tienen que ver con distinto sexo, distinto género, ¿verdad? Uh-huh. ¿Y cuáles son las características más visibles en cada uno? Bueno, digamos, generalmente la mujer seduce con su cuerpo. Claro. Se tiene puesto, digamos, el pilar de la seducción en su cuerpo, su actitud, su voz, su cara, su sonrisa, la ropa que usa, los zapatos, el perfume, etcétera, ¿no? Digamos, la mujer, toda la mujer en sí, todas las mujeres en sí, ¿no? Utilizan todo el cuerpo para seducir. Sí. El cuerpo, la forma de hablar. ¿Y el hombre? Y el hombre, para seducir, en esta sociedad, utiliza más sus logros. Ah, a nivel profesional. No solamente a nivel profesional, también a nivel material. Profesional, material. Sí. Ajá, y viste que veníamos hablando también en muchos programas que esta seducción, esta característica, quizás con el tiempo se va erosionando. ¿Por qué se erosiona algo que es tan natural? Por formar una familia, estar en contacto con los chicos mucho tiempo. ¿Vos te referís a la pareja? ¿En la pareja? Claro, porque en una pareja con el tiempo ya se perdió esa primera etapa donde había mucha seducción. Bueno, por ahí porque la rutina, la fagocita, ¿no? La engolfa. Claro. Y bueno, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que siempre hay que recrear la seducción en una pareja, que la seducción no termina cuando la pareja se formó, entonces dicen ya está y las personas descansan. Claro. ¿No? Se basa en mantener vivo el deseo de estar juntos. Claro. Esto podría ser una actitud constante. Bueno, no nos olvidemos que la seducción incentiva el deseo, y el deseo cobra vida a través de la fantasía, ¿no? Claro. En el caso de una pareja. Y si no hay fantasía, tampoco hay sensualidad. Claro. Erotismo, voluptuosidad. O sea que, digamos, hay que mantener vivo este deseo de estar juntos en la pareja. Mónica, te quiero agradecer mucho por aclararme todas estas dudas. Vamos a seguir hablando acerca de los diferentes tipos de solteros en el próximo programa, ¿puede ser? Dale. Bueno, un beso, hasta luego. Hasta luego. فاتني الوقت راني همل فيكي تريشتي quando mi apaga faz parte da vida escura veja a lua veja a lua subindo tomando o seu lugar ondas de tristeza para apreciar ضيعتني وخليتيني Interesante, Mónica Krupi, con todo lo que nos ha contado. Pero en este bloque vamos a cambiar de tema y vamos a hablar acerca del yoga, que nunca lo hemos hablado sobre este tema. Y tenemos en vivo acá, en SOS Novias, a Edith Peacock, o Peacock, como quieran decir, según. Preséntate, Edith. ¿Vos sos profesora de yoga? Soy profesora de yoga contemporáneo. Sí. Hice también una capacitación en yoga para embarazadas. Oh. Aparte, bueno, otras cosas, que tengo una pequeña empresita. Bueno, y ¿de yoga? No. De yoga sí, una parte doy clases, pero tengo una empresa. Somos fabricantes del gremio eléctrico también. Edith, ¿cómo llegaste al yoga vos? Es un cuento divertido, insólito, y creo que como la mayoría de las cosas que pasan en la vida, que a veces vienen sin uno pensar y tener nada preparado. Estaba buscando una solución para mi marido, que estaba muy estresado. Sí. Y vi un libro que decía El que es feliz tiene razón, de Andrés Percivale. Ah. Entonces empecé a leerlo y dije, pero este hombre está con lo que yo necesito, y bueno. Y así traté de contactarlo para que mi marido empezara a tomar clases con él. Ajá. ¿Él dicta clases? Andrés, sí. ¿Sobre? Yoga. O sea, clases de yoga. No sabía. Y bueno, aparte hace meditación también. Entonces comenzó mi marido con las clases, y al tiempo vio que le hacía tanto bien, porque él estaba muy, muy estresado, muy loco, no paraba. Bueno, con el ritmo de hoy que casi todo el mundo tiene. Sí. Y bueno, comenzó a ver que le hacía bien, y le habla a Andrés y le dice, bueno, ¿podrá venir mi señora? Dice, bueno, tráela, si le gusta, qué sé yo, que pruebe. Bueno, probé y resulta que me encantó. O sea, empecé también yo a notar un montón de cosas positivas que me iban pasando. Y bueno, y comencé. ¿Cómo explicarles a los oyentes que no saben nada de yoga, explicarles la magia de la yoga? ¿Por qué ayuda a la persona? Ayuda por diferentes razones. Y yo creo que a cada uno le llega de acuerdo a su necesidad. Ayuda porque te podés serenar y concentrarte en vos mismo. Ayuda porque aprendés a manejar un poco la respiración, apenas de toda la cantidad de cosas que podemos saber de la respiración. Yo aprendí que, no sé, vos corregime si sabes, pero yo aprendí que como que con la yoga, la meditación, la respiración, uno para de estar pensando en el futuro y en el pasado y se centra en el presente. Exacto. Y estar pensando con tu cabeza tanto tiempo en el presente que te olvidas de los problemas, exacto, estás tranquilo. Es tratar de vivir el aquí y ahora, no pensar ni en el pasado ni en el futuro, porque en realidad son cosas irreales, no existen. O sea, lo único que tenemos es esto ahora, este momento, acá, vos, charlando. Y es como que te conecta más con tus sentimientos, tus pensamientos. Por eso es conocerse más a uno mismo. Porque al esclarecer la mente de tantos bombardeos de cosas, exacto, de antes, de después, exacto, si te centras en el hoy, es como que te das cuenta, ah, me pasa esto, quiero esto. O es como decir, bueno, estoy tomándome un minuto, un tiempo, para ver qué me está pasando. Entonces, ¿qué me hace mal? O en alguna determinada postura vos decís, ¿qué me molesta realmente? ¿O por qué no puedo hacer esto? Son todas cuestiones internas que te vas planteando. No es solo ejercitar la postura, porque la mente sí trata de estar en el aquí y ahora, pero en ese aquí y ahora... O sea, eso es a nivel de la mente, a nivel cuerpo. Y a nivel cuerpo, bueno, empezás a sentir alivio en articulaciones, en huesos. Empezás a tener más es como energía. Curador, ¿no? Porque desbloqueas lo... No sé si te podría decir curador, pero es como que te ayuda a manejar tu energía como para que eso fluya mejor y estés en armonía. Entonces, al estar en armonía, no te vas a enfermar tanto, al no hacerte mal las cosas que pasan, no vas a recargarla sobre un órgano, sobre una tensión que después va a afectar a algo que te va a dar un síntoma. Vos sabés que el programa anterior vino un neurocirujano y yo le pregunté, o sea, es un médico neurocirujano, y yo le dije, ¿las emociones negativas se localizan en el cuerpo? Sí, me dijo. Claro, exacto. Por eso, con el yoga... Al estar en el aquí ahora... Y en la aceptación, que eso es otro punto muy importante, aceptar lo que va pasando, por qué pasa, no preguntarse tampoco por qué pasa, bueno, pasa, por algo es. ¿Los bloqueos y todo eso? Los bloqueos o las cosas permanentes que por ahí en la vida, qué sé yo, el alejamiento de algún ser querido, la enfermedad de otro, esas cosas que uno a veces se cuestiona. ¿Pero qué tiene que ver la ayuda con la aceptación de lo que le pasa a uno en la vida? Y tiene que ver, porque vos, si empezás a cuestionarte y a mortificarte por eso que te está pasando, te enfermas más y perdés tiempo, perdés energía. En cambio, aceptás eso que está pasando sin resignación, que es diferente. Aceptás eso que te está pasando y decís, bueno, perfecto, está pasando esto. ¿Puedo hacer algo para solucionarlo? Si puedo hacer algo para solucionarlo, voy a ese camino. Si está pasando, no tiene solución, por algo pasa, para que yo aprenda. ¿Qué puedo aprender de esto? Entonces, no gastamos energía en algo que no tiene sentido. Pero el yoga, ¿qué tiene que ver con todo esto? O sea, ¿en qué ayuda el yoga a esto? A todo esto. Es como una herramienta que te permite, con tu autoconocimiento, manejar mejor tus energías y tu cuerpo y tu mente, serenarte, manejar la respiración. O sea, es un conjunto. Como que quizás es un momento de tranquilidad para uno, donde vienen a la mente esas cosas que estuvimos hablando, y ahí es donde uno tiene que aplicar la aceptación. Exacto. ¿Me expliqué bien? Si te explicaste, perfecto. No es tan... O sea, perfecto. Es simple, pero... Es simple para el que no entiende, y estoy tratando de que todos lo entiendan. Claro. Y aparte, no es simple, y a cada uno se le puede presentar de una diferente manera. Por ejemplo, alguno aprende más en las posturas, otro... las posturas, para aclarar, son ejercicios con determinadas... posiciones. Digamos, sí, determinados patrones... inclinaciones o torsiones, que hay gente que eso lo acepta y lo toma mejor para su crecimiento. Hay otra que de repente se centra más en la meditación, otra que le hace bárbaro aprender a respirar bien. Bueno, aprender a respirar bien le hace bárbaro a todo el mundo. Sí, sí, sí. ¿Y con las posturas cómo es? ¿Cómo te das cuenta y localizar esas emociones negativas? ¿Cómo te das cuenta de que una parte de tu cuerpo está como bloqueada? Y es analizar, tomarte tu momento y decir, bueno, ¿qué me molesta? ¿O qué me hace mal de esto? Es como un aprendizaje en percibir nuestro cuerpo. Hay gente que no percibe nada de su cuerpo. Es como detenerte y ver partecita por partecita del cuerpo. Como llevarlo el auto al service. Exacto. Dicen que el cuerpo avisa con 5 años de anticipación si va a pasar algo, o sea, si nos vamos a enfermar mal. El cuerpo te avisa. El cuerpo siempre avisa. Lo que pasa es que en esta vorágine de vida que tenemos no le prestamos atención. Sí. Entonces dejamos ir al médico para mañana y el análisis, bueno, después. Y esto también tiene un rasgo preventivo. Sí. Sí, sí, sí. Los instructores están siempre recomendando que incluso que los alumnos vayan al médico, se controlen. O sea, no es que, no, haces yoga y todo se te va a solucionar con una llavecita mágica. No, tenés que acompañar con la alimentación, con cuidarte en un montón de cosas y también cuidarte en el tema físico. Ajá. Y hay muchos tipos de yoga, ¿por qué? Bueno, porque hay... No me salen los nombres porque nunca me salen, pero sé que muchos. Porque hay muchos maestros, muchas... y cada disciplina, cada maestro con su librito fueron haciendo diferentes disciplinas. Pero hay muchos que van a lo mismo, que es tratar de unir... Mente, cuerpo y espíritu. Que parece una oración así fácil, pero no es nada sencillo. Tratamos, yo creo que el instructor, el alumno, el maestro, el gurú, lo que quiera llamarle, está siempre en ese camino. Que lo logremos, eso ya depende. Es toda una práctica, ¿no? La iluminación es para pocos, me parece, pero bueno. ¿Qué son las ruedas de la energía? Las ruedas de la energía coinciden con los chakras. Los chakras son centros energéticos que, casualidad, coincide con glándulas. Ah. Se dice que las energías entran por el chakra raíz, que es como el chakra inicial de despertar. Y de ahí van corriendo por 2 canales que tenemos alrededor de la columna. Uno se llama ida y el otro pingala, van ida y vuelta. Pero no es que van ida y vuelta porque uno se llama ida. Y van pasando por los diferentes lugares de energía. Esas ruedas tienen una influencia de acuerdo a la edad de cada persona. Por ejemplo, se cree que de cero, o sea, de recién nacido a 7 años... la rueda que influye es la del chakra raíz, o sea, la primera. ¿Qué pasa? Se nos termina la rueda cuando son múltiplos de 7, cuando tenemos cerca de 49 años, se nos termina el tema de los chakras y la energía y todo. No, vuelve el ciclo a comenzar, o sea, que estaría en el mismo estadio. Que es un círculo, que empezás por un lado. Exacto, es un círculo, un chiquito de 0 a 7 años que un señor... o una señora de 50 a 56. ¿Y por qué? ¿Qué tienen en común esas edades que comparten el mismo chakra? Es porque llegan al mismo ciclo, o sea, es como que comienzan el mismo ciclo. Ah. Ese chakra, como el raíz, regula mucho la sensualidad, es pura energía. Entonces, probablemente el chiquito tiene muchísima ansiedad de conocimiento, de experimentar. Sí. Y el adulto, a lo mejor en esa etapa, ya está de vuelta de muchas cosas, pero empieza ese cuestionamiento y esas energías. Mira vos. Que a lo mejor se renuevan y vos hablas con gente que por ahí de 50 años y dices, pero si yo me siento pleno, estoy vital, estoy bárbaro y no parece la edad que tengo. Bueno, porque realmente es como que vuelve a ese ciclo, vuelve al ciclo inicial. Ajá. Así que eso es muy interesante. Qué bárbaro. Y entonces es fácil o sea, si yo digo tengo 30 años, mi rueda, ¿no? ¿Rueda? Sí, mi rueda es energía. X. Sí. ¿Y tengo que atacar ahí, por sobre todo? Sí, digamos, es lo que vos tenés más como a flor de piel y como más para explotar. Ajá. Digamos. Así. ¿No puedes comentar cuáles son? Decir así. Bueno, ya te comento, espérate, me traje mi machete porque si no. Está muy bien. Más o menos viene así. De 0 a 7, la rueda raíz, la que ya dijimos, trae energía de fuerza vital, conexión con la tierra y el mundo material, estabilidad y nuevos comienzos. O sea, todo lo que es nuevo emprendimiento. Para la, ¿viste? Parezco la del horóscopo, pero no. Pero pará, es de 0 a 7 años. De 0 a 7. Y después, lo comparte con qué otro y después ciclo. Después lo comparte con el de 56 en adelante, hasta los 62. O sea, ¿qué cosas comparten esas dos rango de edades? Querer un comenzar nuevamente. Por ejemplo. O sea, porque los chicos están comenzando la vida. El chiquito comienza. Y el adulto de esa edad quiere comenzar. Y no sé, o a lo mejor a disfrutar la vida de otra manera. Ah, ya contestaste todo, ya conozco. Por ejemplo. Entendí. Después de 7 a... De 8 a 14. De 8 a 14 y sería el equivalente de 57 a 63. ¿Qué comparten? El chakra sacro. Sí. Y comparten creatividad sin límites. Sensualidad, mira que. Claro, porque los adolescentes están a flor de piel con la sensualidad. Y parece que entonces la gente mayor no está tan dormida como pensábamos. Mira vos. Entonces, a lo mejor, no sé si hay cosas que van cerrando. Sí. A la gente por ahí le va a cerrar. A las chicas que escuchan, a las mujeres le va a cerrar. Sí. Cosas que están pasando, que por ahí también coincide con que los hijos se van de la casa. Con que tienen como que reflorece y como reflora. Que tienen más tiempo para ellas. Entonces, les va a ir cerrando. Está, o sea, muy son bien. Cosas que... Sí, yo lo estoy entendiendo. Ah, lo vas a entender. Sí. Después viene la de los 15 a los 21, en la primera rueda, y que coincide 64 y 70. Que me dirás, 15, 21, 64, 70. Bueno, están abocados al desarrollo de los sentimientos, la sabiduría. La expansión, posibilidades ilimitadas. O sea, fíjate que los chicos cuando ya por ahí pasan a la parte de del terciario, están con una capacidad intelectual muy grande. A la universidad, decís. Claro. Claro. Universidad o otro tipo de estudio que hagan. Sí, sí. Y bueno, y la persona, aunque parezca que no, tiene todos los conocimientos y puede incorporar más también, si mantiene una buena memoria, que eso es lo que... A lo mejor a veces a los adultos nos asusta un poco la memoria, perderla o no tener esa capacidad de respuesta rápida. Pero si uno la va ejercitando, como dice Mirta Legrand, sí. Se mantiene y bueno, y puede dar uno a esta edad sentirse pleno. Ajá. Después vendría de 22 a 28, correspondería a 71 o 77 años de las personas mayores, los adultos mayores, para no decir la tercera edad, que es odio esa palabra. Sí. Y mira, es compasión, altruismo y desarrollo de aptitudes sanadoras. En uno, por ahí de repente, vos a una cierta edad, un chico quiere, bueno, ¿por qué? Quiero estudiar medicina, por ejemplo. Y por ahí de repente a esta edad vos decís, y quiero hacer yoga, quiero ser instructor de yoga. Nunca es tarde. Por ahí de repente no vas a empezar a estudiar medicina a esta edad, pero por ahí puedes hacer cosas, algo que compense eso. Claro. Lo voy ejemplificando. Sí, está muy bien. Y después... Está muy gráfico, sí. De 29 a 35... Ahí, a ver, y yo. 78 a 84, están más abocados a la comunicación, a la autoexpresión. Conmigo te da. Acabo de terminar el módulo 1 de conducción de locución. Y a todo esto le mando un beso a mis profesores Lili y Carlos y a todo mi grupo, que fue excelente. Bueno, entonces, así que sí, le pegaste. Le pegamos. Y bueno, y la sabiduría a la hora de expresarse. Y el sexto chakra, que es el último. Es el tercer ojo, el último que estaría dentro del cuerpo. Sí. Hay uno, el último, que estaría fuera del cuerpo, que sería como el de la iluminación. Sí, ahora, vamos de a poco. Sí. El tercer ojo de 36 a 42, que ahí no, dentro de un tiempito te va a tocar, pero a mí también dentro de un tiempito me va a tocar este, de 85 a 91. Sí. Están muy perceptivos a los sentidos internos, con posible clarividencia. Epa, eso medio como que asusta a veces, ¿no? Sí. Mucha intuición. y responsabilidad para profundizar las experiencias vitales. Te digo que el tema de la clarividencia con el yoga, no quiero ser tan aventurera de decir esto, pero con el yoga lo que también se te van despertando son muchas expectativas en el sentido de desarrollar cosas, de clasificar antes casi, de como ya como que la percepción se te desarrolló tanto que por ahí ya ves a una persona y ya decís, justo ahí yo quería comentarles esto a los oyentes. Como ejemplo, o sea, me pongo a mí misma. Creo como que todas estas cosas que estamos hablando, lo que yo ya he hablado a los oyentes sobre el libro Mujeres que corren con lobas, y les quiero decir que todo esto, al principio, uno no entiende nada. Pero cuando uno va empezando a conocer, a sentir, a interiorizarse en todas estas cosas, que no es una religión, no es una secta, confirmo, es una filosofía de vida, que yo soy católica, pero que todo este tema del budismo lo vengo viviendo hace mucho tiempo, me hizo muy bien, me ayuda a aplicar cosas de la religión que por ahí no las entiendo y gracias a esto las puedo aplicar y darle un otro sentido. Pero todo esto uno lo va entendiendo y lo va percibiendo y lo va interiorizando de a poco. Claro. Por eso es como vos decías recién, que llega un momento en que vos ya adquiriste tanta sabiduría y entendés tantas cosas como que vas percibiendo cada vez más profundo, ¿no? Claro, es como si eso... Es como conocerse a uno mismo. Al principio puede ser una persona que nunca hizo nada para conocerse uno. Entonces dice, no existe lo que están diciendo. Pero si vos empezás a tener técnicas para conocerte vos mismo, ¿no? Vas a llegar en algún momento de la vida que te vas a conocer mucho. Yo creo que totalmente no sé si alguna vez uno porque uno nunca se llega a conocer del todo. Te estás sorprendiendo a vos mismo. Sí. Pero que sí vas a tener un manejo un poquito más firme de a lo mejor de llevar en alguna situación y de observarte y de decir, ah, no, bueno, pero entonces esto me afecta y me toca acá. Y sin religiosidad, sin nada, exactamente como vos decís, porque yo también tengo la base de la educación católica, de la religión católica, y llegué al yoga por otra cosa totalmente diferente, y nadie me quiso meter nada en la cabeza. Nadie me quiso decir, ah, bueno, hace esto, porque uno si no quiere, no lo hace. No hay nadie que fuerce. Y si vos ves que hay una diferente disciplina o escuela o lo que sea, que te quieren meter algo en la cabeza forzado. Sí, por supuesto que hay de todo, ¿no? Te alejas. Sí. Es muy sencillo. Yo creo que no. Me parece que somos adultos, somos personas con un discernimiento ya de una determinada concepción, y nadie va a decir, ah, sí, a mí me llevaron o esto es una secta. No, al contrario, son principios. Es algo vivencial, vos te vas a dar cuenta. Son principios que son sabidurías que están desde hace muchos años. Se empezaron a dar por observación, porque ellos empezaron a ver, por ejemplo, esta postura, ¿a qué beneficia? Porque antes no había ni escáner para hacer las tomografías, ni análisis, ni nada. Entonces se basaban en la observación. Y de ahí parte, por ejemplo, las posturas y ver, ah, bueno, esta es buena para el hígado, esta es buena para, qué sé yo, el páncreas, esta es buena para, no sé, para los intestinos. Claro, son siglos de estudios. Es observación. Vivenciales. Y resultado. Y ver el resultado. No tenían otra cosa. Entonces, qué bueno esto de que Oriente y Occidente se fusionen, dándose lo positivo de cada uno. Me parece maravilloso y parte de un crecimiento también de lo humano. Claro. Porque antes, por ejemplo, este tipo de cosas estaban tan disociadas y la cultura... Era muy tajante cada una, sí, ¿no? Y no aceptaban nada, y es como esto que vos decías, que por ahí pensar de que, no sé, son cosas que no tienen nada que ver conmigo y que me van a querer meter algo en la cabeza... No, yo creo que el humano está tan desarrollado y creo que va para mejor. Algunos no, pero bueno, la mayoría supongo que sí, que va para mejor, y yo creo que las cosas van a cambiar para bien. ¿Cómo conservar la alegría? ¿Qué tips puede dar el yoga para mantener la alegría? Mira, primero estábamos hablando de la aceptación, ¿no? Aceptar las cosas, porque una de las cosas más importantes que tenemos... que por ahí tenemos en al lado nuestro y no las valoramos. Empezar a valorar lo que tenemos. Eso es, para mí, ver el vaso No, mitad lleno, ver, no el mitad valorar, vacío. Valorar este, tu la pareja, salud. Valorar la salud, valorar la casa que tenés, sea como sea, valorarla. Porque si vos vas a empezar a decir, ah, bueno, me hace falta esto, está bueno para lo otro, y siempre te va a hacer falta algo. Entonces te vas a meter en esa carrera del estrés. Y confiar de que Dios te da lo que te necesitas en el momento, ¿no? También. Pero eso tiene algo que ver con una cuestión del cerebro, que nosotros tenemos una formación reticular en el cerebro. Probablemente es una estructura que nos hace ver solamente tomar el 20% de la información y pasarla al consciente. Esto probablemente venga de la época primitiva, cuando entraba un hombre, entraba a la caverna y tenía que ver en un paneo que si había algún peligro o no. Entonces veía todo lo familiar lo descartaba y quedaba con el peligro, ¿no? Se quedaba con la luz roja del peligro. Entonces nos quedó eso. A lo cotidiano lo pasamos desapercibido. Entonces tenemos que tratar de trabajar en eso. O sea, no porque está acá, no porque está al lado desde hace mucho tiempo y forma parte de mi vida hace mucho tiempo, no lo tomo en cuenta. Eso tiene que ver mucho que ver también con las parejas. Porque vos estás hace mucho tiempo con una persona y ya no le empezás a ver cosas. Yo creo que una parte de lo que me parece que estuviste hablando con la señora Mónica, me parece que eso de que ya no le empezás a ver cosas atractivas y qué sé yo, bueno, hay que buscarlas, hay que también incentivarlas y hay que valorar las que ya tienen. Uh-huh. Ya nos queda poco tiempo, bueno. Edith, pero una última palabritas acerca de la autodigitopuntura para embarazadas. Bueno, eso es algo muy interesante, porque lo que tiene de bueno el método del yoga contemporáneo es que mezcla no solo la parte de India, de la filosofía, sino también apela a recursos chinos. Entonces, es a nivel físico que me a nivel físico que ayuda a la embarazada, hacer, por ejemplo, presiones en diferentes puntos reflejos con los dedos, con la yema de los dedos o con los nudillos en diferentes lugares donde pasan los canales de energía, que son los puntos reflejos de los órganos. Entonces estimular eso o estimular. ¿Y qué le hace bien al bebé? Y al bebé le hace bien porque la mamá va a estar mejor, relajada, porque la mamá va a estar más relajada. Sin estrés. Sin estrés y sin molestias o sin algún otro bloqueo de energía. Claro. Que eso es muy importante, que el bebé reciba también toda la energía buena de la madre. Claro. Pero la respiración también, para la mamá. También es otra cosa que, aparte de la autodigitopuntura, la respiración es fundamental. Y ahora el yoga para chicos también, ¿no? Uh-huh. Sí, hay el yoga para chicos. Soy una de las defensoras de querer incentivar el yoga en las escuelas. Uh-huh. Porque me parece que es algo que los chicos, si empiezan desde niños, pueden disfrutarlo, pueden tomarlo naturalmente. Uh-huh. Y no perder la flexibilidad y todo el manejo de las articulaciones, que si uno lo ejercita no se pierde, y no, con toda la cosa rígida, se va perdiendo. Muchísimas gracias, Edith, por estar con nosotros, por favor, hablar del yoga y tratar de acercar a los oyentes. Algunos no saben mucho, otros saben más, pero queríamos entre las dos ¿no? hacer entender todo este... Cómo no, encantada. Gracias. Bueno. Bueno, así terminamos este otro programa de SOS Novias. Espero que les haya gustado. Tratamos de esclarecer muchas dudas. Para algunos fueron obvias algunas cosas, para otros nuevas. Nuestros contactos son sosnovias@gmail.com y el blog www.sosnovias.blogspot.com. Un beso, hasta luego, buenas noches. Si volteas